2-381-20-40-41 y 42. Escuchas el Chacotero Sentimental aquí en Radio Corazón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Tú hablas con el último dios. ¿El último dios? ¿Cuál? ¿Y qué edad tiene último dios? Tengo 3.5. 3.5. Ya, ¿y qué bachó? Mira, te llamo más que nada para contarte un poco mi historia y a la vez dejar un mensaje. ¿Ya? Ah, o sea, vamos a andar de profeta, dice. No, no tanto de profeta, sino que más que nada dirigido a una persona en especial. Ah, ¿ya? Te cuento. Yo hace, a la edad de 25 años, conocí a la mujer más linda que pude haber conocido en mi vida. ¿Ya? Conocí a una mujer que me llenaba, me completaba. Conocí el amor, por así decirlo, rompí. Ya, pero espérate, ¿y tú, perdón, pero te emparejaste o la viste de lejos nomás? No, yo la vi de lejos, la miré, me enamoré y... O sea, no me enamoré el tiro, pero sentí algo intenso por ella desde el momento que la conocí, su forma de ser. Claro. Todo el cuento. Ya. Me acerqué a ella, le dije que me gustaba su forma de ser, que quería conocerla. A todo esto yo estaba terminando ingeniería civil. Saliendo ya. Cuento corto, ella pasó a ser mi compañera de viajes, mi compañera de vida, mi compañera de penas. Lo que se llama, ¿tuviste hijo? ¿Hiciste familia o...? No tuve hijo. ¿Un perrito, un gatito? Tampoco. Yeah. Compramos un departamento, sí. Órale, ya entre los hicimos dos. Hicimos familia, claro. Pero cuánto, mira, para resumirte un poco, empezamos a salir, como te digo, nos conocimos... Todo bien hasta hace poco. ¿Ya? Ah. También nos casamos. Hace 2 años atrás nos casamos. ¿Cuánto tiempo lleváis de relación con ella? 7 años voy a cumplir. Chuta, ¿ya? ¿Ya? Cuento corto, yo me motivé en cuanto a mi trabajo. Quería surgir, quería tenerla bien. Quería que tuviera un buen pasar. El cual hasta el momento... Todo muy bien en cuanto a lo económico, en cuanto a la familia, en cuanto cada cierto tiempo nos pegamos un viaje, todo excelente. Oye, pero lo que me estáis contando es que estaba todo viento en popa, vos, papi. Hasta la semana que pasó. ¿Hasta la semana que pasó? ¡No me diga! Sí. ¿Qué pasó? Te cuento. A mí me operaron de un tumor testicular. Tenías un tumor en el testículo. Exactamente. ¿Ya? Fui al urólogo, exámenes. El urólogo me dice que tiene que operarme ya. ¿Cachai? El tema que me meten de urgencia, me operan. Cuento corto, dan los exámenes, todo el cuento. ¿Y qué tenía ahí? ¿Un tumor así cancerígeno, etcétera? Exactamente, tenía un tumor cancerígeno. ¿Y qué, te cortaron con todo y testículo o solo...? Exactamente, no, me sacaron el testículo afectado. La dura, quedaste unicoco. Exactamente. ¡Ah, me diga! Claro, el problema no es, el problema es que a causa de esa operación y temas que después tuve que hacer quimioterapias para matar lo que quedó, quedé estéril. ¿Cachai? Quedé estéril. Y yo hace una semana atrás que la mujer que tanto amo me engaña, por ejemplo. ¿Pero cómo supiste eso, que te engaña? Porque la seguí, por. ¿Cómo la seguiste? Salí de la oficina, le dije que iba, no sé, yo me junto siempre después de la oficina con un amigo a una cerveza, a un show, un partido, lo que sea. A lo cual no fui. Me fui para la casa, por ejemplo. Espérate, pero ¿te fuiste para la casa a hacerle la pillada o te fuiste para la casa porque te fuiste para la casa? Me fui para la casa porque me sentía mal. Para todo esto, ella se venía mostrando que detalles que uno se da cuenta de su mujer, que cambia, ¿cachai? A mí me encanta que ella se arregle, me encanta que se vista linda, pero ahora se vestía sexy, ¿cachai? en ocasiones que antes no lo hacía. Y llego y la veo que va saliendo en el auto. Cuando ella me dijo que iba a estar en la casa, me causó curiosidad y la seguí por rompe. ¿Y la seguiste qué, en tu auto? En mi auto la seguí. Y llegando a cierta comuna X, ella deja el auto en el estacionamiento y se sube a una camioneta. Oh. Y se van los dos juntos a un motel. Oh, y tú atrás, weón. Yo atrás mirando, te juro que se me partió el alma, weón. ¿Cachai? Yo a esta mujer la amo hasta el día de hoy. Pero porque es un poco parte de mi historia. Ahora viene un mensaje. Ya, pero espérate, perdona, pero ¿cómo se hace, loco, para tú ver a tu mujer de la cual te enamoraste, etcétera, etcétera, etcétera, entrar a un motel con otro loco, po, weón? Mira, yo de cierta forma la justifico. Creo que en parte de todo esto es mi culpa. ¿Cachai? Porque yo me dediqué a mi trabajo, me dediqué, en vez de tener momentos de calidad con ella, prefería estar, no sé, en una reunión. Y en la cervecita con los amigos, etcétera, etcétera. Me perdí. Yo sé que el 80% de esto que está pasando es mi culpa. ¿Cachai? Yo también sé que ella quiere ser madre, cosa que conmigo ahora no va a lograr. Oh. ¿Me entendí? Ahora viene por qué te digo el mensaje. Yo ahora estoy camino al aeropuerto. A ver, pero espérate, déjame, aguántate. Estuviste, la viste entrar al motel, ¿qué? ¿Qué hiciste? ¿La esperaste? ¿Te fuiste para la casa? ¿Qué? No tenía nada, solamente, no te juro que lloré como un cabro chico. No sabía, no me iba a quedar a esperar sabiendo lo que iba a pasar. Tampoco quería afrontarla. No soy de hacer espectáculo ni show. Simplemente me fui a la casa, me senté, traté de meditar, de tratar de tomarlo con calma. ¿Cachai? No quería hacer una encerrada, sino que quería que ella me contara qué pasaba. Ella llega y me dice, le dije, yo sé de dónde tú vienes. Le dijiste, ¿sabes qué? Te vi. Claro, me dijo, ella se pone a llorar. Y me dice. ¿Qué te dice? Puta, me tenés. Me dice que ella hace un tiempo que está conociendo a alguien. Oh. Que sabe que conmigo no va a tener familia. ¡Oh! No te puedo creer que te dice eso, loco. Claro, me dice que ella me amaba mucho, pero se cansó de esperar algo más de mí. No sé si tiempo, dedicación. Espérate, ¿y a dónde? Perdona, ¿pero a dónde conoció al loco? No sé, no le pregunté más allá, no quería saber de él. ¿Ya? Simplemente me paré. Desde ese día, una semana atrás, ella llega, sale, yo la saludo normal, pero ya es una situación que ya no puedo más, ¿cachai? O sea, está ahí separado bajo el mismo techo. Claro. Resulta que yo ahora voy camino al aeropuerto. Yo vendí mi auto el día de ayer. Y quiero, ¿cachai? Yo sé que ella va a escuchar esto y no soy capaz de decírselo a la cara, ¿cachai? Ya, y te vas al aeropuerto, ¿por qué? ¿Te vas? Me voy de Chile. ¿Qué? ¿Paraste con la pega? ¿Paraste con todo? ¿Te vas? Me voy. No te puedo creer, pero ¿qué? ¿A dónde vas, weón? No, y saqué unos pasajes a Brasil. Tengo una familia y me voy a quedar allá. Y yo, mira, solamente no soy capaz de decirle esto a ella. Porque te juro, espérate, que si lo que veo, tú me estás diciendo digo, es que... Espérate, perdón, déjame para entender. Lo que tú me estás diciendo es que le estás diciendo por la radio a tu mujer que te estáis separando y que se acabó todo esto. Sí, eso me lo dijo ella. Yo ahora estoy tomando la rienda y me estoy yendo. Ah, ella te dijo que ya ustedes eran. Claro, yo sé que ella está conmigo por lo que yo le ofrezco, que estabilidad monetaria y todo el cuento. Eso a mí no me importa. Nada, yo ahora solamente quiero que ella sea feliz. Quiero que ella sea plena, logre todo lo que conmigo no pudo lograr. Ojalá sea mamita, ojalá que este compadre que está con ella la cuide, la valore, porque rompe, ella es una gran mujer. Es una muy buena mujer. Creo que la ruptura de nosotros no pasó por el tema que yo haya quedado feliz, sino que pasó por el tema de que yo la descuidé como hombre. Yo me dediqué a cosas que banales, a cosas mundanas como la plata, el querer surgir, el querer estar siempre en el trabajo, y la descuide. Le dejo todo lo que ella cree que puede tener, el departamento y todas esas cosas. Quiero que ella arme su vida de cero. Perdón, ¿le dejáis todo? Pero espérate, ¿tú te vas a Brasil a pasar un rato o te vas como a despejar? No, yo creo que la única forma de sanarme de esto, porque no, para mí tampoco va a ser sano ver a la mujer que yo amo de la mano de un tipo, de otro tipo. ¿Cachai? Sí. Siento que donde me vaya yo la voy a llevar, pero creo que lo más sano es irme. Irme lejos, preocuparme ahora solamente de mí, de ver cómo sobrellevo Espérate, esto. Espérate, y tú vendiste tu auto, perdona, para entender, tú vendiste tu auto y con esto estamos. Más mis ahorros y me voy. Y le dejaste solamente la casa armada a la loca y chao, te fuiste. Nada más, solamente quiero que ella sea feliz y que logre todo lo que quiera lograr y que sea una mujer plena. Y nada más por romper, decirle que fue la mujer de mi vida, que la amo y que le agradezco todo. Que me perdone por no haber estado a la altura y haber sido el hombre que ella realmente merecía. ¿Por qué escoges decírselo así y no en una carta o qué sé yo? Porque mira, yo se lo digo, si se lo digo a la cara, te juro que voy a estar puro llorando. ¿Cachai? Porque algo que me toca adentro, el tema de las cartas, no sé, no me sale. Yo sé que ella va a escuchar esto, sé que escucha todos los días, te escucha diario. Qué tremendo, nada, loco, qué tremendo. Siento que es la manera de hacerlo. Ahora en 40 minutos más tomo un vuelo y me voy. ¡Oh! Y nada, quiero que simplemente que ella sea feliz y decirle que la amo y gracias por todo. ¡Oh, papito, pero qué duro! ¡Qué terrible! Bueno, te vaya a un buen país. La alegría no es solo brasilera. Así que muchas gracias por escucharme, Rumpi, y nada. Eso quería hablar. Eso es mi historia resumidas cuentas. ¿Qué quiere que le diga? Buen viaje y que la pena no te la gane nomás y te vamos a ponerte un tema. Esto es ¡Me voy! ¿Por qué no supiste entender? Había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no.